Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola Argentina, muy buen mediodía para todos. Estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata en esta emisión especial del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, transmitiendo y tratando de llevarles a todo el país lo que está ocurriendo en esta tercera cumbre de los pueblos de las Américas que se realiza en el polideportivo de la ciudad de Mar del Plata y también en algunas sedes universitarias. Les contamos que la ciudad de Mar del Plata sigue convulsionada por la realización de estos dos eventos, en especial sobre el tema de la seguridad en la cumbre de presidentes que se está desarrollando en un perímetro de alrededor de 250 manzanas, que en general, o básicamente en tres hoteles, las principales actividades van a comenzar el próximo viernes. Pero les contamos que sobre la cumbre de los pueblos las actividades están bastante retrasadas, hay algunos foros, como por ejemplo un foro sobre niñez en el que se iban a tratar temas sobre justamente esa problemática, y además un foro sobre pueblos originarios que han sido suspendidos, han sido levantados y vienen bastante demoradas las actividades. En este momento debería estar comenzando la conferencia de prensa, que también viene un poco retrasada, en la que los principales referentes de la organización de esta tercera cumbre de los pueblos de las Américas iban a estar haciendo el lanzamiento oficial de este encuentro. Pero hace un rato estuvimos dialogando con Nora Cortiñas, ella es integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ya está en la ciudad de Mar del Plata junto a los principales referentes de esta cumbre, y la consultábamos sobre para quién está hecha esta cumbre de los pueblos, para llamar la atención de los gobiernos, para llamar la atención del resto de la sociedad, para las propias organizaciones que participan. Esto nos decía recién hace instantes Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La cumbre de los pueblos está para decir qué es lo que queremos los pueblos, qué es lo que queremos para vivir con dignidad. La cumbre es una cumbre que no es, vuelvo a repetir, ni la anticumbre ni la contracumbre. Los gobiernos preparan su cumbre, están en la cuarta, nosotros en la tercera esta, pero no es para estar en contra, sino para trabajar, para aunar todos los esfuerzos posibles para que esta reflexión y que traemos y estas propuestas no es una cumbre vacía de contenidos, es poder exponer qué queremos, poder exponer cómo se puede vivir con dignidad todos. Queremos que haya una redistribución de la riqueza como corresponde, no de que cada vez haya menos ricos muy ricos y pobres muy pobres cada vez más. Entonces esto está claro y esta es la lucha que tenemos de todos los días. No es difícil, no es difícil hacer un mundo para todos, otro mundo posible, donde se respete la autodeterminación de los pueblos y donde se respeten todos los derechos humanos absolutamente, porque son indivisibles. Y entonces en eso estamos. Muy bien, escuchamos la palabra de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las personas que en momentos más va a estar aquí en la sala de conferencias del Complejo Polideportivo de la Ciudad de Mar del Plata, donde se va a hacer el lanzamiento oficial de esta Cumbre de los Pueblos. Les contamos que esta transmisión especial, en la que tenemos diferentes salidas para cada una de las redes, estamos hablando del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, está integrada por representantes de cada una de esas tres redes, y además están colaborando compañeros que están participando de un taller que vienen en representación de radios de diversos países, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, que están participando y cubriendo los diferentes paneles. Hasta ahora hay, como les decíamos al principio, están bastante demoradas las actividades, pero ya comienza a tomar color esta tercera cumbre de los pueblos que va a centrar la atención o va a comenzar a desarrollarse un par de días antes de lo que va a ser el encuentro oficial y que tiene a los grandes medios de comunicación y a gran parte de la población de Mar del Plata atenta, sobre todo y en especial por el tema de la seguridad. Les tratamos de llevar la sensación que se vive. Son de sensaciones bastante dispares en lo que vive la población, el día a día, el marplatense. Sí hay una sensación de fastidio cuando se llega al vallado, sobre todo de la gente que tiene que presentar una credencial que viene demorada en su entrega, pero en general podemos notar que son dispares. Algunos están en contra de la realización de la cumbre de presidentes, otros están a favor por las obras que se han hecho especialmente en la zona céntrica de la ciudad, en los barrios no los más postergados, y hay otros que lo miran con indiferencia y directamente no les preocupa tanto, no los afecta tanto, pero sí el rechazo generalizado es a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Este tema de la seguridad ha traído una preocupación o una inquietud en las autoridades, y esto es que se puedan producir detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos en pos de custodiar la seguridad de la cumbre de los pueblos, de la cumbre de las Américas, perdón. Nos está acompañando Ramiro Rojas, él es un compañero de la FM de la Azotea, la radio anfitriona, y estuvo en algunos lugares en donde se está centralizando toda la información sobre posibles violaciones o detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estuvimos en la Defensoría General de Mar del Plata. Allí va a funcionar un cuerpo de abogados dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, de la provincia de Buenos Aires. Esto, la intención, como bien vos lo decías, Pepe, es que se respeten los derechos individuales, la protección ante algunas detenciones que se puedan ocasionar, sobre todo en las marchas. Este cuerpo de abogados también está realizando guardias en comisarías y se va a mantener presencia en los lugares donde se realicen movilizaciones. Esto sobre todo se hace hincapié en la marcha masiva del día viernes, ¿no? Igualmente ya hay abogados haciendo recorridos en los sectores de la ciudad. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Remo Carlotto, estaría llegando el día jueves a la ciudad, por eso no tenemos la voz oficial, y los trabajadores se encuentran haciendo dichas recorridas. Cabe destacar que si son detenidos, si hubiese detenciones, en caso de ser masivas, en la unidad penal 15 de Batán, ubicada a 12 kilómetros acá de la ciudad de Mar del Plata, se ha ampliado esta cárcel. Bueno, todavía no ha sido estrenada esa parte. De haber detenciones masivas, nos confirmaban que allí serían llevados algunos de los detenidos y después serían alojados, si no, en comisarías acá de la ciudad. Nos hablaban también de la existencia de médicos a la hora de las detenciones y a la hora de la llegada también a los lugares donde serían llevados, si es que existe alguna de estas detenciones. Tenemos los datos concretos de dónde está ubicada esta Defensoría General de Mar del Plata, que es en la calle Gascón y Buenos Aires. Estamos ahí en el límite del vallado de la zona de exclusión, es enfrente de la policía bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, y los teléfonos, si se quieren comunicar para recibir más información, son 0223, característica de Mar del Plata, 493-1237, esto es marcando el interno 17, o 492-1659. Así que, bueno, esta es la situación. La intención, obviamente, es que si se registran detenciones, no se viole ninguno de los derechos humanos. Te pregunto, Ramiro, ¿esto surgió como una iniciativa de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de la Secretaría de Derechos Humanos, exclusivamente de ellos, o ha surgido en función de reclamos o de demandas de los organizadores y de las organizaciones de derechos humanos que participan de la tercera cumbre de los pueblos? Esto surge de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y hay un cuerpo de abogados también locales trabajando en esta situación, y bueno, mucho tiene que ver con algunos de los rumores que corren, ¿no?, con respecto a las movilizaciones, a las cuestiones de las detenciones. Entonces se quiere garantizar esto, ¿no?, que los detenidos estén en buenas condiciones, y bueno, es importante en este caso que haya gran presencia médica para poder constatar esto, ¿no? Se van a hacer revisaciones a todas las personas que puedan llegar a ser detenidas. Muy bien, Ramiro, te agradecemos. Ramiro Rojas, compañero de FM de la Azotea de la ciudad de Mar del Plata, una radio que tiene un año al aire y que está marcando presencia aquí en la ciudad de Mar del Plata, una radio muy escuchada. Sobre lo que decía Ramiro, vamos a aclarar el espíritu de los organizadores y de esta cumbre de los pueblos, que tiene como principal objetivo debatir sobre temas que son muy concretos, problemas que afectan la vida cotidiana de las personas que viven en países de Latinoamérica y de todo el continente americano. Es un espíritu pacífico, de manifestarse, de repudiar al presidente George W. Bush, pero sobre todo de hacerlo en forma pacífica, en forma organizada, y de tratar de no dar pie a posibles hechos que tengan que ver con represión. Y sobre todo, destacar y rescatar que lo importante en esta tercera cumbre de los pueblos, en donde van a participar cientos de organizaciones de toda América Latina, del mundo, debatir estos temas y que salgan conclusiones y que salgan propuestas para futuro. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, como dice nuestro compañero Walter Carriqueo, la voz en off. Está Ceferino Cian en la operación técnica y en todo lo que tiene que ver con el ajuste del equipamiento que nos está permitiendo llegar a todo el país, a Latinoamérica y al mundo, vía satélite y también a través de internet. También está Lisandro Mulcon en los controles en el centro de producción de Farco Satelital, nuestra compañera Flavia Facendini, y también tenemos a otro compañero que está destacado aquí en esta cumbre de los pueblos, un representante de una de las radios afiliadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos hablando de Radio Aijuna de la ciudad de Quilmes. ¿Cómo te va, Ernesto Rega? ¿Cómo estás? Buen día, Pepe. Bueno, y presentando ya el material que tenemos aquí en la cumbre de los pueblos, desde aquí, desde Mar del Plata. También tenemos material acerca de la Cumbre de las Américas, la cumbre oficial que están que realizarán seguramente en unos días, comienza que encabezada por los presidentes de toda América. Claro, porque vamos a decir, las aguas están divididas. La cumbre de presidentes es la cumbre oficial donde se reúnen los representantes de los estados, en este caso los presidentes de 34 países menos Cuba. Y la cumbre de los pueblos es la cumbre, el encuentro de debate, de búsqueda de salida de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro. Pero en la cumbre de presidentes hay un espacio para la participación de las organizaciones de la sociedad civil que han querido participar de esta cumbre de presidentes para hacer los aportes desde las organizaciones no gubernamentales a la cumbre oficial, a la cumbre de los representantes de los estados. ¿Nos contás un poco de eso, Ernesto? Exactamente. En el día de ayer estuvimos conversando con Marcela Bordenave, quien es coordinadora general para la sociedad civil en la cuarta cumbre de las Américas. Vamos a escuchar ahora el material, pero entre lo que destaca Marcela Bordenave es la participación de organizaciones civiles dentro de la cumbre de las Américas para que después estos presidentes de los distintos países de América puedan llevar adelante los proyectos o los temas que están impulsando las diferentes organizaciones. Formamos parte de aquella sociedad civil que ha participado en todos los eventos que las mismas organizaciones han usado, pero dentro del marco de la cumbre oficial. Creo que, pese a que no estamos totalmente conformes con los resultados, algunas cosas hemos conseguido. Es decir, la expectativa que nosotros teníamos era ampliar la cantidad y la calidad de las organizaciones que participaran dentro del diálogo de las autoridades con la sociedad civil. Y creo que esto ha ampliado el marco de la participación real de una sociedad que nunca ha participado en actividades de la OEA, porque la OEA siempre ha restringido su participación a aquellas organizaciones que están registradas en esta institución. Nosotros creemos que, bueno, ha sido un pequeño avance, que es importante la participación de las organizaciones para que éstas tengan voz, para que puedan incidir, para que de alguna forma hagan llegar sus reclamos y necesidades a los presidentes de las Américas. Hablaba Marcela Bordenave desde la Coordinadora General para la Sociedad Civil en la Cuarta Cumbre de las Américas y también destacaba en otro tramo de la entrevista que no vamos a poder escuchar que algunas de las organizaciones también están participando en la Cumbre de los Pueblos y que muchas de las organizaciones que participarán en la Cumbre de las Américas junto a los presidentes no adhieren a la llegada de Bush a la Argentina. Farco Satelital en la Cumbre de los Pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con esta emisión especial del informativo de Farco en este martes 1 de noviembre del año 2005 desde el Polideportivo de la Ciudad de Mar del Plata, desde la Ciudad de Mar del Plata cubriendo la tercera cumbre de los pueblos. Nos vamos a volver a encontrar nosotros mañana con esta primera edición, con otra primera edición especial del informativo de Farco a las 8 de la mañana, pero en aproximadamente 15 minutos usted se reencuentra con la edición convencional del informativo de Farco en la conducción de Flavia Facendini y la operación técnica de Lisandro Mulco. Estuvimos Ceferino Cian en la operación técnica, Ernesto Rega acompañándonos, también Ramiro Rojas de FM de la Azotea y Pepe Frutos en la conducción. Nos encontramos mañana. Muy buen día para todos. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.